Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Al ritmo de la música y con un espectáculo multicolor se presentará el grupo de danza Indoamérica este martes 16 de septiembre a las 17 horas en el Teatro Imbabura en Ibarra. El evento forma parte del programa Martes Culturales que organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Ibarra. La entrada es libre. En conmemoración del 50º aniversario de la visita del entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle, al Ecuador, se inaugurará la exposición de Gaulle y América Latina este martes 16 de septiembre a las 18:30 en la Alianza Francesa de Quito. La muestra, que estará disponible hasta el 10 de octubre, tiene la finalidad de resaltar la personalidad histórica de Gaulle, el promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea. Internacionales. Noticias internacionales. Santiago, Chile. En octubre, en todo Chile, se celebrará la 20ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que organiza el programa Explora junto a múltiples instituciones durante 7 días para la participación masiva y simultánea de diversas actividades científicas abiertas a toda la comunidad. Habrá exposiciones, charlas, muestras itinerantes, museos abiertos, visitas a facultades de ciencias y a centros de investigación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.